cuchillo al brazo, corriendo hacia el trabajo, llenas de libros en la escuela. Y ahora en los 90, sin duda que se asomarán. Y el mundo está en sus manos. Aerobics muy temprano, karate en el gimnasio, y cada sábado lo mismo. Prefieren las computadoras. Si hablas de matrimonio,